Hola, soy Leo Messi. Este mensaje para Foro Beta va a un gran lugar para negocios y oportunidades. Un abrazo y deseo felices fiestas.